No es lo mismo beata que gata en celo. Estado no es sinónimo de nación. No es lo mismo torrente que mortadelo. No es mejor un tripi que una abducción. No es lo mismo maleantes que quincemitos. No es igual la cospedal que la Thatcher. No es mejor una angula que un huevo frito. Ni de lejos terrorismo es un escrache. No es igual a Laurín que Marinaleda. No es lo mismo Gallardo que Gallardón. Alhambra no es sinónimo de Al Qaeda. No es peor una polla que un corazón. Suicida no es sinónimo de cobarde. No es lo mismo sesear que decir ni mu. No hay más cera en el alma que la que arde. Ahora los economistas son gurús. No es igual los soprano que los serrano. No es lo mismo Manhattan que Lavapiés. Corruptos robando y ninguno es rumano. No es igual un gabacho que un buen francés. No me digas que no es para bipartirse de la risa. Por ejemplo, lo que no es lo mismo. Petarse de reír. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Bienvenidos, amigos de Ágora Sol Radio, a Bipartidos de Risa. Yo ya me estoy riendo. En el control, y menos mal, Rafa Malas. El hombre con el pelo color carne. Y lleva una camiseta muy bonita. Hoy tiene una amiga en la cabina que le hace compañía. Sí, su asistenta, ahí, es su asistenta social. Hasta ahí podemos leer. Podréis gozar de las voces de Fernando Moraño y de Richard Salamanca. Hombre, con sus y de mi cuerpo también, si secciones. Y cómo no, en las redes sociales, eso que es tan importante hoy día, que si no, no se existe. Oswaldo o Carlos Lorido, que es lo mismo. Buenas como noches, el poema de Richard. ¿Qué tal? Quiero recordar a los oyentes que cuando quieran pueden intervenir en el programa a través del Facebook o del Twitter. En el Facebook tenemos la página de Bipartidos de Risa y en Twitter @bipartidos. Escribid y yo leo para vosotros lo que ponéis aquí. Y salís en el programa, qué guay, qué chupi. A través de la voz de Osvaldo. Yo quiero recordar a los oyentes que si hoy huelen un poquito a gas, que abran las ventanas y cierren la llave de paso. Bueno, yo quiero no recordar, sino afirmar y decir por primera vez que yo soy Sandra Marchera, me han invitado aquí, estoy muy agradecida y ahora creo que debo dar paso a la actualidad. Bueno, sí, pues señora, crees bien. Qué bien educados vienen la gente del teatro. Oh. Como decía Fernando Fernández Gómez, al teatro se va tosido. Exactamente. Vamos para allá. Bueno, pues esta semana tenemos que empezar con la actualidad. No antes quiero irme, o quiero comenzar recordando que es... Quiero empezar recordando que hasta el próximo fin de semana, domingo 16, está la Feria del Libro, ¿vale? José Ignacio Ver estará firmando libros con lanzallamas en la caseta 1939. Que, por cierto, ¿puedo decir una cosa? Dilo. Que el otro día en la Feria del Libro estuvo firmando Moderna de Pueblo. ¿La conocéis? Ah, yo no, eso. ¿Qué no? Es una chica que hace unos cómics muy divertidos y que está arrasando. Se llama Raquel, no sé el apellido. Y bueno, ha hecho dos cómics y el segundo lleva por la tercera edición y estuvo el otro día firmando. Y ajá, habla de que los capullos no regalan flores. ¿Tienes algún tipo de resentimiento hacia el género masculino? Que no, qué va, no, todavía no se entiendo, entonces todavía no puedo tener resentimiento. Yo no hablo de lo que no comprendo, ¿no? A mí me pasa lo mismo, pero al revés. Estamos los dos en el mismo. Richard, ya que has dicho que el día 16 termina la Feria del Libro, recordar que según termine la Feria del Libro pueden ir al Café Comercial a ver el espectáculo de Bipartidos de Risa. A las 8, Bipartidos de Risa, el espectáculo de la temporada, con todos los cómicos que han venido esta jornada, menos Sandra, que entraba para el siguiente proyecto. Ah, no, pues, como si quiere venirse. Como si quiere venirse, sí, también. No, pero problema. Gracias, aceptamos Fernando. A cualquiera. Creo que va a estar Esther Jimeno, David César, Kiki Fernández, Fernando Peraltet. David César, Mao Zedong. Yago Lamela no puede venir, en fin. Pero bueno, África. King África Bambata. Lauren contigo, vendrán, sí, todos. Y Antonio Gala vendrá pues haciendo gala de su elegancia. De su elegancia. Y bueno, pues la verdad es que la actualidad viene siempre llena de presente, ¿no? Pues si no, pues no sería actualidad, ¿no? Y en este caso, una de las noticias que ha azotado la información es el descubrimiento del gran asesino Shaolin, falso Shaolin, falso campeón de Kung Fu y auténtico asesino de prostitutas. Ha asesinado a dos prostitutas allí en Bilbao. En Bilbao, curiosamente, sí, solo dos. Vaya, pues no parece Bilbao, parece que puede ser que hayan matado más. Se ve que le llamó ya que el destripador diciendo, oye, ¿qué vas a hacer hoy? Pues matar prostitutas, porque hablábamos antes con los Sandra. Los del gremio. Sí, los del gremio. ¿Sabes? Hablábamos con Sandra de que las prostitutas siempre están expuestas a que les mate cualquier asesino en serio, incluso este que medía 1,60 m, que es una deshonra enorme, ¿no? Y ha matado todo, nigerianas, colombianas, ninguna vasca, porque para matar a una vasca se necesitan varios shaolins. Puestos de espita hasta las cejas. Es importante, Fernando, el dato de que él se autoproclamaba maestro shaolin. O sea, salió repetidas veces en televisión, tenía varias escuelas de enseñanzas orientales. Y bueno, a mí me llama la atención esta forma que hay en España de crear falsas titulaciones. No es muy común, ¿no? En el disoluto mundo de las artes marciales no es muy común decir, porque este había sido 8 veces campeón de Kung Fu del mundo, 3 veces de España, pero a ver, ¿quién comprueba eso? Sí, sí, sí, se ve que jugó la UEFA del Kung Fu también. Se había pasado 2 veces el Street Fighter también, eso creo que no te da un título. No, no, parece ser que uno de sus mejores hazañas fue pasarse una pantalla del Kung Fu Panda en la Wii. Hombre, la autoproclamación es algo muy español. Recordemos que Franco, el mismísimo Franco, se autoproclamó generalísimo. Es verdad. Claro, quería simplemente poniendo eso en las cartas, como firmando como generalísimo, ya la... Pa'lante. Sí, es verdad. Para distanciarse de los demás. Es curioso porque todos los asesinos, hablábamos hace poco de los asesinos en España, nunca se les recuerda por su nombre original, ¿no? El de la katana, el del chándal, ¿sabes? El de la baraja. Sus complementos. Exactamente. En Estados Unidos tienen nombre y apellido. Ted Bundy, ¿no? Ted Bundy, por ejemplo, sí. Ya sabes quién es Ted Bundy. En este caso es le recordarán como el falso Shaolin, ¿no? Porque, ¿sabes? Como el asesino de la falsa katana o alguna cosa así, es muy triste. Yo creo que todo el mundo sabe que al asesino de la navaja no se le recuerda por su nombre original. Pero qué curioso, ¿por qué será eso? Pues no lo sé, porque el asesino de la navaja se llamaba Heraclio Fournier. Es que por eso es, porque cuesta más. Al menos son las informaciones que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, se encontró en su casa una espina dorsal humana. Madre mía, ¿en serio? Sí, se ve que quería hacer caldo. Yo creo que le dijo a la policía, se la estaba guardando un amigo. ¿Os acordáis del asesino de la película de Los Corderos? Que se quería hacer un traje. Tenía el síndrome Camps, ¿no? Pero llevado al extremo. Todo por mi traje, ¿no? O sería una cosa así. En todo caso, parece ser que las prostitutas le decían, ¿cuánto me cobras? Pues 50 completo y troceada. Bueno, igual cuando llegó la policía estaba cortando con ella. Sí, estaba cortando con ella. Lo que más me sorprende es que el gimnasio donde las mataba se llamaba el Océano de la Tranquilidad. Ay, por favor. No, ese es el blog suyo. No, y el nombre del gimnasio es también... Océano de la Tranquilidad. Ay. Claro, tú imagínate que te llegas ahí, te cortan un brazo y te dicen, bienvenido al Océano de la Tranquilidad. ¿Ves? Ya no tienes que preocuparte de un brazo. Verás ahora, qué tranquilo te vas a quedar. Ahora nos da como miedo ir al gimnasio. Sí. Si tiene un nombre bonito, sobre todo. Tengo miedo de que me atropellen con la bici estática, ya, ¿sabes? Cualquier cosa es posible. No, y se llamaba Juan Carlos... Juan Carlos Aguilera, ¿no? Aguilar, Juan Carlos Aguilar, sí, es verdad. Juan Carlos, que aquí los Juan Carlos en España han sido muy de ir de puta. Sí, sí, debe ser que el nombre, ¿no? Sí, hombre, por lo menos las de Juan Carlitos volvían a casa, le gustaba repetir. El único tullido que volvía era el rey que venía con la cadera jodida, ¿no? Exactamente, es lo mismo pero al revés, ¿no? En todo caso se cambió el nombre por Juan. Porque él aseguraba haberse formado en un monasterio budista de Tíbet, pero resulta que lo estaba haciendo en un monasterio budista réplica que tenían en China para los turistas. Ay, no se había dado cuenta. O sea, que era como una especie de Disney World, pero... Exactamente. Espiritual. Era un Disney World espiritual. Disney World thing. Eso. El Disney World espiritual también el equivalente es la heroína también. ¿Pero en serio existe eso? Que a los turistas dicen, anda, a estos tontos los ponemos aquí. Que sí, sí, le dieron un diploma de esos, de en plan de este señor ha estado aquí, y el tío empezó a decir por el mundo que era el único maestro Shaolin de Europa. O sea, realmente, oficialmente... O sea, comprobado. Que estamos hablando de una mente no preparada para la vida contemporánea, ¿no? Sí, por bueno, decir. Él hablaba de que había que superar el instinto animal y de que se había puesto en situaciones límites y tal. ¿Como por ejemplo? Bueno, pues es lo que comentaba, no daba tampoco más datos. Se yo, afeitaba con la katana, eso sí lo sé. Yo creo que las dos experiencias límites fue que le entrevistaron Punset y Sardá. Claro, ahí se volvió loco porque uno tiene una intensidad muy lenta y el otro va como una máquina, ¿no? Es como porros y cocaína, ¿sabes? Es como demasiado. No. Esto da para mucho más. ¿Dónde vas a parar, no? En todo caso, él declara que todo esto lo ha hecho porque tenía un tumor cerebral que le oprimía el occipital superior y el cónclave craneal vicecuarto y le generaba unos impulsos violentos y luego no se acordaba de nada. ¿Eh? O sea, que este hombre se levantaba por la mañana y decía, hostia, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿No? Sí, sí. Pero la verdad es que con todo lo que ha hecho tiene condiciones para trabajar en Telefónica. Yo creo. Y si no, en Telecinco seguro que tiene. Sí, hay, hombre. Sí, ahí hay, gusta hay una película bastante buena española, Las horas del día. Sí. Que habla de un asesino... que sí. Verdad que... Pensaba que era de una cajera que hacía las extras. Esa es la otra que hizo el director, que había estado demasiado intenso en la primera. Pues tenía que bajar. Sí, de Alberto San Juan y Emma Suárez. No. Este, el protagonista de la que yo digo es Alex Vendrell. Ah, pero de Jaime Rosales. Sí, de Jaime vale. Rosales. Yo hice el casting María para esa peli. Los cineastas, ¿sí? Con su rollo. Sí. ¿Y qué pasó? Casting, que lo hizo otra. Pero te iban a matar, entonces, esa es a la que mataban en el descampado. A ella había que matarla, a la que le quitó el casting. Como nunca lo hice, pues la peli, pues... ¡Ah, no! Yo vi esa peli justo el día antes de hacer el casting. Yo iba a hacer la otra que hizo, que era con la pantalla partida, que pasaban dos historias a la vez. La soledad. Eso, yo iba a hacer. Hice el casting para esa, es verdad. No, claro, al final el casting pues terminó como el título de la película. Terminaste tú en soledad. No, sí. La he visto esa. No, es un poco aburrida. Como la soledad. No, no te creas, ¿eh? Yo estoy muy entretenido, ¿eh? Sí. Lo mismo me hago un sándwich que me hago una paja. ¿Cómo descubrieron al falso monje Shaolin? Pues parece ser que llevó a una de las prostitutas al gimnasio y digamos que no fue muy elegante a la hora de ayudarla a entrar, ¿no? No le dijo usted primero, señorita. Y una vecina pues, escuchó gritos, pasa que cuando llegó la policía la chica ya estaba... Sí, casi desfallecida y bueno, luego estuvo 3 días en coma y falleció. Pero bueno, en todo caso, está claro que hace poco quiero contrastar esta noticia con otra, que es que salió Aznar hablando en un sitio que se llamaba el Club Siglo XXI, ¿eh? Que tiene nombre de Puticlub. Club Siglo XXI tiene nombre de Puticlub. Que era un programa antes eso. ¿Eh? Antes era un programa. Sí, un programa también. Sí, era un programa, sí. Pero en este caso ahora es un club donde Aznar se reúne a dar las claves del futuro. Es donde hace monólogos, anda. Sí, sí. Eso lo actúa, tiene exclusivo. Pero ahí me suena a Puticlub, Club Siglo XXI. Ahí podría haber entrado el Shaolin y hacer faena. Pero vamos, a ver si lo encierran con el de la katana. Y que ¿sabes? Echen un Street Fighter, ¿no? Que les den una espada a cada uno y que se hagan round two, fight, ¿sabes? Bueno, hoy nos hemos despertado, Fer, con la noticia otra vez sorprendente de que la Comunidad de Madrid ha creado el cargo de jefe de seguridad para toda la red de metro y va a cobrar como 120.000 euros al año en mitad de todos los recortes que está haciendo el metro, ¿no? Tanto de línea como de tickets, han cerrado muchas bocas de metro. Entonces están. Sí. Bueno, claro, y muchas bocas también. ¿Y qué va a hacer este jefe de seguridad? Pues se va a encargar de llevar un poco todo el tema de la seguridad, pues es una red bastante amplia y va a cobrar un pastizal. Entonces, claro, los del metro se han echado a la calle. Oye, ¿se habéis dado cuenta que ahora el metro pasa cada 10 minutos? Claro, porque han reducido la... Depende qué horas. La frecuencia pero mayoritariamente. 50%. Y la estación de la Puerta del Sol ahora se llama Vodafone Sol. Ay, el otro día me quedé muerta, ¿eh? Sí. con eso, es que miré dos veces. Digo, ¡ay, pero si era aquí, ¿no? Cuando vi ese cartelito. Pero la pregunta es que si tu móvil es de Movistar o de Orange, igual no tienes cobertura, ¿no? En esa no, lo que puedes pasar es que quedes con una persona. Oye, ¿dónde quedamos? Quedamos en Vodafone. ¿Sabes? Oye, tío, pero es que me tengo que ir desde Pascual hasta Vodafone. Oye, pues que lo veremos. Yo creo que eso lo veremos. Lo veremos, sí. Sí, es verdad. Es el futuro. Mientras pongan bueno, pasta. Sí, claro. En todo caso, bueno, pues está muy bien. Que o haya... EVAX. EVAX, la estación EVAX. Que sería la de nuevos ministerios porque es bastante absorbente esta estación. La línea roja estaría. Es fácil. La delgada línea roja. En fin, esto. Recordar que Rafa Nadal ha ganado su octavo Roland Garros. ¿Qué pasa? Simplemente este hombre lo gana todo, ¿eh? Lo gana todo. Yo creo que se presenta a las primarias del PSOE y las gana. No, no, si es que el otro día estaba mi abuelo echando un mus y se metió Rafa Nadal y levantó la partida en el último momento. Y me dijo, es que soy un ganador, lo siento. Gana hasta para disgustos. Pero bueno, nada más, por mi parte. Yo traigo algo que me ha dejado de piedra. Son las declaraciones de Esperanza Aguirre respecto a un premio que le ha dado la Unión Europea. ¿A ella? No, a los de a la gente de la plataforma de afectados por la hipoteca. Ah. Y a los de Stop Desahucios, Europa les ha concedido un premio por defender los derechos fundamentales del ser humano. A lo que Esperanza Aguirre ha contestado con la elegancia, la comprensión y el sabor fiery que le, que le personifica. Entonces, ella se ha referido a la gente del PAC, que, por ejemplo, que se reúnen aquí en este centro, por cierto, como estos señores que chillan a los niños, ¿eh? O sea, es la primera definición. Y me ha hecho gracia que nos haya llamado... Quiero agradecerle a la señora Esperanza Aguirre que nos haya llamado señores, a nosotros que somos gente tan pobre y sin títulos de linaje como ella, ¿no? O sea, se lo agradezco mucho. No ha tenido en cuenta que en el 15M, aparte de señores, también hay mujeres y incluso homosexuales, para que los del Partido Popular me entiendan, maricones, ¿vale? O sea, los hombres que chillaban a los niños, parece el título de una película de los hermanos Coen, ¿no? Exactamente. Pues parece ser que eso, que no... Sí, pero vamos, que lo de chillar a los niños... Susurraba a los caballos. Lo de chillar a los niños lo siento mucho, yo sé que en el Partido Popular son más de pegarles, ¿no? Solo hay que ver... a los profesores del régimen o a los antidisturbios, ¿no? En ese caso. Es una política de o sea, de tú me das y yo recibo, ¿no? Exactamente. Una política de beneficencia. Yo te doy y tú recibes. O sea, no puede ser más... Es más humilde. De generosidad, sin límites. Totalmente. ¿No? Uh-huh. Entonces, bueno, voy a decir que aquí en el último programa tuvimos a Archie, que es homosexual, pero hemos fumigado. Ah, perfecto. Sí, es verdad, porque me veía muy raro la cabina, ¿eh? Es que era un horror, teníamos miedo a, pues, a sufrir mutaciones o problemas de próstata. Pero él no chillaba, ¿no? Como no era un señor. No era un señor, no era un señor. Archie es una señorita de los pies era a la cabeza. Era un señoritingo. ¿No? Es verdad. Pero bueno, en todo caso, ella ha valorado este premio como un esperpento. Dice, como un esperpento no está nada mal. Me sorprende que Esperanza Aguirre haya utilizado el término esperpento. ¿Sabes? Porque una mujer que cuando era ministra de Cultura aseguraba que Sara Mago era una bailarina, ¿sabes? Que conozca la palabra esperpento me parece increíble. Yo creo, pues ya sabéis que es un género literario, ¿no? De Valle Inclán. Yo creo que es que miró en el escenario todas las palabras que empezaban en espe, como ella. Hacer un glosario. Exactamente. Encontró especulación, por ejemplo, ¿no? Espectáculo. Pero dijo, es Perpento, me encanta. Me voy a cambiar el nombre, es Perpenta Aguirre. En todo caso, también llegó a asegurar que Europa está muy lejos de los ciudadanos, que en vez de Bruselas había que poner la embajada onda. Y lo más impresionante de todo es que dice que algunas instituciones europeas toman a los ciudadanos españoles por el pito del sereno. Me ha encantado que se recupere la palabra pito, que está siendo muy abandonada por ese término tan rojo, la palabra polla, ¿no? Y me gusta que la señora Esperanza Aguirre haya puesto en su boca el pito del sereno, ¿no? Y que no haya servido para que se calle, por lo menos, ¿no? Pero vamos, yo creo que su partido, más que el pito del sereno, nos toca los cojones de manera apasionada, ¿no? O sea, sin serenidad ninguna, ¿no? Pero ella continúa diciendo... Y citando a Margaret Thatcher, porque se ve que ella, Margaret Thatcher ha muerto, pero ella es su médium. Es igual es su portavoz en la Tierra. Es su portavoz, su oficial su personal voice. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Villa? Dice que Margaret Thatcher sostenía que los políticos europeos no sabían de lo que hablaban y que no tenían el mínimo respeto por los valores europeos. Como si Margaret Thatcher no fuese europea, ¿no? Sorprendentemente, ¿no? Pero sabe que ella, para comunicarse con la Thatcher, lo que hace es comer muchas lentejas y cuando supera el límite normal de hierro en el cuerpo, sí, la Thatcher le posee y le escribe los artículos para la BBC. ¿Sabes? Esto es algo que se está hablando, ¿no? En todo caso, dijo también que no, que los diputados europeos que estaban muy lejos del pueblo, que no tenían cercanía, ¿no? Como sus eurodiputados, que sí son muy cercanos. Pero ¿cómo no van a estar lejos si siempre viven en urbanizaciones exclusivas a las afueras? Exactamente. Están lejos del pueblo, claro. Pero vamos, pero se ve que ellos no, o sea, solo los parlamentarios europeos. También dijo que no sabía de lo que no sabían de lo que hablaban y que la gente, los activistas de Stop Desahucios y de Plataforma de Afectados Populares, estaban borrachos de un sentimiento de superioridad moral que da miedo. ¿Eh? Uy, por favor. No como ellos, que suelen ser gente inmoral, mediocre y que van borrachos, pero de Moet Chandon, que da miedo. O sea, sino que se lo pregunten a Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Y él os lo podrá explicar con todo lujo de detalles, ¿no? Hombre, es que las resacas con bebida cara no, casi que no existen, ¿no? Claro, después de Moet Chandon, meas ambientador. O sea, claro, te levantas al día siguiente y te cascas dos clases de spinning, pero tal cual, no te has dado cuenta. Y no te das ni cuenta. Y compras acciones de Sacyr Vallehermoso. ¡Se encanta! Bueno, en todo caso, Aguirre continúa vertiendo insultos y empieza a amenazar a Europa con privatizarla. Ole su polla, ¿sabes? Dice, muchas instituciones sobran y son un gasto excesivo, sobre todo las europeas. O sea, ahí ella amenaza directamente a toda Europa con privatizarla. Yo creo que esta mujer ya tiene el mismo poder que tenía la Medusa, que cuando la mirabas te quedabas de piedra. Sí, ¿sabes? Te convertías en piedra. Ella te privatiza con la mirada, ¿sabes? Pero para quedarte de piedra solo basta con escucharla. Pero nada falta. Entonces cuando la oyes te quedas de piedra. Es la Medusa de las ondas. Se le ha quedado España pequeña, entonces. Completamente. Sí, ya aquí no sabe qué privatizar más, ¿sabes? Sí, por ello fuera poner unos altavoces en Galicia y en Murcia para que llegase a todo. Ay, pues a colación de este tema. No, en serio, a colación de este tema. Término. A que no se usa mucho, ¿verdad? Como el pito del sereno. Sí, sí, sí, se utiliza un poco. A colación de este tema, en Chambery, están manifestándose para que esto del golf, pues que vuelva a ser parque como era antes. Ah, se convierta en parque. Canal Segundo, que ahora hay campo de golf y que si polideportivo, no sé qué, antes era parque, pues, pero es que esos terrenos no eran para que fuera parque, pero aún así lo hicieron y han ganado dos juicios. Pero ahora se han inventado, quieren cambiar, ¿cómo se llama? Que el suelo sea de otra manera para que quieren poner nada. Parque flotante. Okay. No, quieren, ¿cómo se dice? Cambiar la nomenclatura del. ¿Me han cortado? Es que no entiendo. No, sigue oyendo, es que Fernando ha tocado aquí. No. Bueno, no lo explica muy bien, pero que están de litigios por ese tema. Porque han dejado a Chambery sin parque, sin pulmón verde. Bueno, yo tengo que citar una cosa que dijo ayer. Yo tengo un pulmón gris y otro verde. Una cosa que leí ayer en Twitter de Goyo Jiménez, que dice que antes se hacía echa la ley y echa la trampa. Ahora se hace la trampa y luego se hace la ley. Pues eso han hecho. Claro, han edificado sin que lo permitiera la ley y ahora quieren cambiar la nomenclatura del terreno. Para poder, claro. Sí. Uh-huh. Bueno, entre todo, dijo también que eran violentos acosadores, ¿no? Y la verdad es que sí, porque obligar a la gente a quedarse a vivir en su casa y no permitirles disfrutar de la libertad que ofrece la intemperie, la intimidad profunda que dan los puentes, ¿no? Eso sí. Y la cantidad de gente que se conoce en los bancos de las plazas, ¿sabes? Eso me pareció una. Y también aseguró que primero le darán un premio a Ada Colau y después le darán uno a Arnaldo Otegi. Vinculó a Ada Colau con las armas de destrucción masiva, que asegura ella que están en su casa. También con el diablo, que se ha escapado y ahora trabaja para, como diría Miguel Bosé, don diablo se ha escapado. Trabaja para Ada Colau, que un tampas de Ada Colau inició la fiebre de las vacas locas y se le atribuyó también la participación en el diluvio universal, ella hizo la danza de la lluvia. al igual que en Chernobyl fue Ada Colau con una campimbola que almorzó en el centro de protones y explotó todo. Que tiró allí todas sus compresas usadas y ha generado radiactividad para la esperanza. Exactamente, exactamente. Bueno, pues hemos terminado la actualidad, ¿no? Hoy se nos ha alargado, ¿eh? Casi pasamos a la actualidad directamente. Casi la actualidad se convierte en futuro, ¿no? Casi, claro, es verdad. Buen pasado. Y bueno, ahora vamos con mucho gusto a la nave del magisterio. Hoy, en Bipartidos de Risas, tenemos la nueva sección. Tras acabar con el misterio, debutamos con el magisterio. La nave del magisterio. Hoy, en el estreno, en la nave del magisterio. En Garzón. En Agora Sol. Juez Garzón. En radio. Agora Sol. Bueno, pues, como hemos dicho antes, hoy vamos a hablar de la justicia, ¿no? Ese término cada vez más abstracto y más alejado de su propio origen. Y pues como ya nos hemos gastado todo nuestro cerebro insultando a Fátima Báñez y a toda esta gente, vamos a empezar con los hombres que mandan en la justicia, los señores de la toga, esos señores que molan mazo, esos grandes líderes, ¿no? Y vamos a hablar del juez Garzón. ¿Qué misterios envuelven al juez Garzón? ¿El juez Garzón es un agujero negro? Diréis, ¿por qué? ¿Porque la Audiencia Nacional le dieron por el culo? No. Porque el juez Garzón ha conseguido algo inhóspito en este país, que es tener a todo el país en contra y al mismo tiempo a todo el país a favor, en diferentes épocas del año. Yo tengo la teoría de que el juez Garzón es bipolar. Es bipolar. Sí, porque un día investiga unas cosas, otro día investiga lo contrario de lo que estaba investigando, ¿no? Tiene trastorno bipolar, yo creo. Es que una cosa le lleva a la otra, así. Efectivamente. Exactamente, pues es conocido, por ejemplo, por haber investigado el GAL después de haber pertenecido al Partido Socialista. También ilegalizó al partido político de ETA, HB, en ese momento. También es el hombre que liberó a Ortega Lara, por otro lado. Y también es el hombre que juzgó el caso Gürtel y, por último, el de las víctimas del franquismo, que curiosamente eran dos casos diferentes, pero vamos, que podrían haber sido el mismo, porque son los mismos franquistas los que están en el poder, y la verdad es que tener a Camps de presidente es un crimen. El otro día pensaba que Gürtel es como el líder, ¿no?, de las tramas, ¿no, Fernando? Es como la final de la temporada se la van a jugar entre Gürtel contra Malaya, ¿no? Exactamente, se van a llevar son dos equipos de fútbol sala. Garzón, en Francia, conocido como cualquier camarero que te sirva, Garzón, ¿sabes?, es un juez estrella. ¿Por qué? Porque se reproduce por esporas, ¿no? Y curiosamente, después de la trama Gürtel, el único condenado de la trama Gürtel es el propio juez que la investigaba. Muy fuerte. Es el único que ha pagado las consecuencias. Es impresionante, ¿no? O sea, uno estudia derecho durante... y cuando crees que ya lo sabes todo... aparece la justicia española y ¡tachán! Y te llega a sorprender, ¿no? Es más sorpresa. ¿Qué pensarán fuera de esto? ¿Eh? ¿Qué pensarán en otros países de esto? Bueno, en otros países pensarán que como estamos todo el día borrachos y de fiesta, pues tenemos lo que nos merecemos. Claro, no claro. Piensan nada mal, ¿sabes? Desgraciadamente para nosotros, ¿no? En todo caso, parece ser que cuando fue destituido de la investigación del caso Gürtel, se le acercó Camps en una actitud muy madura, le dijo: Eli, chivato, en mi cara rebota, en la tuya explota, ¿sabes? Bueno, hubo varios incidentes en la carrera política y judicial. Judicial, más bien, ¿no? Más bien judicial, pero también con sus gestos políticos. Hay que decir que la vez metió a Pinochet en la cárcel. También, ¿sabes? También. Bueno, lo intentó, ¿sabes? Lo juzgó principalmente. ¿Saben que Pinochet, ese dictador? ¿Os acordáis cuando hubo terremotos en Chile? ¿Eh? Que fue una desgracia. Pero estuvo bien, porque por lo menos Pinochet se revolvió en su propia tumba, ¿sabes? En ese sentido. Pero pues... luego está el tema de cuando te van a juzgar por los crímenes contra la humanidad, pues siempre es muy socorrida la silla de ruedas, ¿no? Sí, sí, sí. Para dar pena. ¿No? Un juez ante eso, ¿qué hace? La salud de un dictador se resiente mucho en pleno juicio. Eso está claro. En todo caso, este hombre, en plena investigación del GAL, sufrió ataques en su propia casa, persecuciones, entraron en su casa y le dejaron cáscaras de plátano en la cama. como hecho intimidatorio. Pero eso más que intimidatorio es guarro. O sea, es como... No sé, lo mismo tenía un árbol de bananas y como le quitaban la cabeza a un caballo, le quitaban ya, tío, pero plata, es como si voy a tu casa y te vacío un cenicero en ya, la colcha. Esto es como el... Si eres muy maniático. Pero lo que dice Carlos, es muy caro matar a un caballo, pero pelar un plátano no cuesta. Pero yo creo que esto es en realidad unas cáscaras de plátano le están diciendo... Te hemos metido dos plátanos por el culo y aquí están las cáscaras. Exactamente. Yo creo que es esto lo que le están diciendo. Es una amenaza. Estamos extraña. Haciendo todo lo posible para que resbale. La próxima en el suelo. Le dijeron que parezca un accidente y ya se les fue la olla. Pues es un plátano de pisa aquí accidentalmente. O te vamos a asesinar y te vamos a comer. Es una metáfora. Hombre, para eso primero habría que trocearlo, habría que llamar al Shaolin para que lo trocease, quitase la espina dorsal y tal. ¿Cómo se llamaba el gimnasio del Shaolin? Océano de tranquilidad. Océano de tranquilidad. Tú imagínate que le llama mar tempestuoso, la que se lee ahí es chiquita. Nada más entrar es una batidora ya. Pero bueno, en todo caso hay que decir que, pues eso, que es un señor que ha conseguido algo increíble, que es ser odiado y amado por gente que se odia entre sí. Nadie ha conseguido sabe... unir, ¿no?, a los anarquistas con los falangistas, todo. Es espectacular, ¿no? Realmente es un personaje... ¿Sabéis que ahora mismo es el abogado de Julian Assange? ¿Eh? Que es el hombre que le está defendiendo de manera gratuita, ¿no? Entonces, claro, Garzón es un tío que no acaba de transmitirte exactamente es nada. Es el David Beckham de los jueces. Sí, ¿no? Sí, es verdad. Exactamente. Hombre, un poquito más guapo Garzón, pero sí, es un juez estrella, ¿no? Que, por cierto, Beckham va a montar una escuela. ¿Ah, sí? ¿De qué? De futbolistas. Ah, sí, menos mal. Sí, que no haya libros de por medio. Sí. Estamos hablando de un ser, es ser, ¿no? Es un ser humano. Sí, creo que sí. Sí, es ser o no. Lo viste no en las Olimpiadas cuando manejaba la lancha. Bueno, siempre está a todas. ¿Vas a beber agua de ahí? No, en absoluto. Entonces, bueno, pues ¿has terminado con la nave del magisterio? Sí, hoy hemos terminado con el señor Garzón y pues ahora y ya está. Hemos terminado con Garzón. Hemos terminado con él, bueno. En España ya terminaron con él anteriormente. Y ahora algo que os va a gustar, que estabais esperando, ¿eh? Ahora la sección de Fernando Moraño, cantautores catalanes, para la inmensa mayoría. Fíjate cómo se ha quedado ya la sección. Que vengan aquí a insultarme. Bueno, hoy no va a ser un cantautor catalán. Pero ella puede, porque ella también es catalana. Claro que sí. Me gusta mucho Daniel Higiénico. Daniel Higiénico y la Cuartet de Baño Van, muy bueno, pero es de Mallorca ese hombre. Pero yo no sabía que eras catalana, Sandra. De los países catalanes. Sí, de padres andaluces, pero soy de Sabadell. Ah, muy bien. ¿Y si no es que teníamos que haber retirado la invitación? No, que no sabía, que no te noto nada de acento ni nada. Que es que no tengo. O sea, lo poco que había, que no había casi, ya lo perdí. Es que todos los amigos catalanes que tengo es porque no tienen acento, o sea, es porque me despisto. Me la meten dobla porque Fernando tampoco. Sí. Fernando tiene un pelín, ¿no? No, en absoluto. Bueno, pues es que hace poco estuve en Navarra, en la tierra de mi madre, en Cascante, un pueblo hermoso que tenéis que conocer, y nos reunimos ahí toda la familia de mi madre y comemos un corderico asado que hace mi tío Ignacio. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué maravilla! Pero te lo juro, eso es como comerle los pezones a la Venus del Milo. Con membrillo y un babybel, o sea, eso es... ¡Ay, qué bueno está el queso con membrillo, ¿verdad, también? ¡Calla, qué fantástico! Bueno, es que éxtasis alimentario. Y tal, y nos pusimos hasta el ojete y de vez en cuando, pues mi tío Domingo se arranca y se canta una jota y a mí se me ponen los pelos de punta. Y aquí, que esto está lleno de modernos, de punkis, de su puta madre, que hablan mucho de futuro, pero no tienen el conocimiento de la herencia del pasado, van a escuchar una jota de Raimundo Lanas, el ruiseñor. ¡Jole, qué bien! Oye, ¿eh? Con ese apellido no habrá pasado frío en su vida. Eso sí, la grabación me parece que es de los años 40, ¿sabes? Y se pueden escuchar psicofonías de fondo, señoras, sacrificándose. Bueno, pues vamos, mejor, qué bonito. Pero la jota se titula: si canto me llaman loco, si no canto, cobarde, si bebo vino borracho y si no bebo miserable. Total, que hagas lo que hagas, estás a alguien jodido. Le va a molestar. Vamos allá. Qué bonito. ¿O no? Bueno, pero cuéntanos más de tu tío Domingo y de la comida. ¿Qué hubo de Mi postre? Mi tío Domingo es uno de los curanderos más importantes de la historia de España. Su abuelo se llamaba el tío Cabra, que es un señor que aprendió a meterle los huesos a los animales, más tarde a los seres humanos, y fue de los primeros fisioterapeutas de la historia. ¡Ay, qué interesante! Y el hombre durante años ha estado tratando a deportistas de élite, está considerado uno de los especialistas más importantes de la historia. ¿Todo esto tu tío Domingo? Sí, yo tengo una familia llena de gente. Oye, pues dale la enhorabuena a tu tío Domingo. Pues siempre que puedo se la doy. Ya bueno, ya tenemos a Raimundo Lanas. Que... Con todos ustedes, Raimundo Lanas, un cantador de jotas, un cantante de jotas muy por encima de sus posibilidades. Muchas gracias. Dice loco, y canto me dice loco, y si no canto cobarde, si debo vino. Gracias, Fernando. Un gran descubrimiento. Nos ha encantado, ¿verdad? Sí, habéis pasado como de la mierda, pero vamos. No, a mí sí que me ha gustado. Me ha dicho convertirse en hiedra. O sea, me ha Quiero convertirme mucho en hiedra para trepar por las paredes y entrar por tu ventana. Me parece precioso y romántico. El apellido es Malas. Recuérdanos el nombre de este cantante. Lanas. Lanas. Malas. Buenas Lanas. Padre de Malas de Malas Lanas, es el que nos controla. De Malas Lanas. Bueno, hombre, si apellándose Lanas, pues tendría muchos pelotillas. Bueno, la pues ahora vamos al grano, vamos a una sección que es, bueno, un poco peliaguda. Vamos al grano porque a la paja mejor no. Ya hemos pasado por ello. Corruptos de ayer, de hoy y de siempre. Hoy, en Corruptos de ayer, hoy y siempre... José María Adornido. ¡Hace! ¡Ahora, Quicho! ¡Vamos allá! José María del Nido, abogado y actual presidente del Sevilla Club de Fútbol, en vocal de la Junta Directiva de la Federación Española de ¿Qué Fútbol. ¿Qué vocal? ¿Cuál? Vocal, pues no sé, la U. Te la compro. Pertenece a una familia de tradición sevillista, su padre fue vicepresidente en la época de Luis Cuervas y tal. Perteneció a Fuerza Nueva, ¿vale? No jodas, sí. Sí. Del Nido es a la abogacía lo que el gobierno da a la democracia. Vale, o sea que ha ejercido poco. A ver si Fuerza Nueva va a ser una vieja debilidad. Estar confundidos aquí. Comenzó siendo presidente del Sevilla Fútbol Club en el año 2002, limpiando la deuda del club, ¿no? Vendiendo a jugadores como Sergio Ramos, Baptista, Reyes, Dani Alves, vamos, los intelectuales de aquel vestuario. Exactamente. Vamos, lo que se llamaba el núcleo duro de la intelectualidad. Que luego se juntaban, hacían tertulias allí en el Café Gijón, sí, y hablaban, sí, sobre Espronceda, José Luis de Góngora y Argote, en fin, todo esto. Bueno, posteriormente logró grandes éxitos deportivos este Sevilla, aunque no se le conoce ninguna. Bueno, pues ha ganado. Bueno, a mi Español nos quitó una UEFA en los penaltis, por ejemplo. Sí, efectivamente. Está situado en el número 21 de las personas más influyentes del fútbol español. O sea que podría llamársele Robert del Nido, ¿no? Porque es algo mafioso. Vale. Esto es lo más brillante que voy a ofrecer hoy. Pueblo Llano, que me estáis escuchando. Un saludo a Juana Lahorca, que es nuestra más fiel seguidora. Que hoy no he dicho nada, por cierto, ni nos ha retuiteado ni nada, ya se está olvidando. Pues vaya bueno, zorra, pues que hoy había quedado. Pues cállate, porque va a venir el domingo, lo vamos a conocer en persona. Va a venir, ¿sí?, a la gala, hombre. Sí. Ah, sí, ¿en serio? ¿Eso es una fan que tenéis? Sí. Juana Lahorca, fanática. La verdad que por el apodo no esperamos grandes cosas. No habéis visto todavía foto ni nada. No. Bueno, continuamos. Fue abogado de los exalcaldes de Marbella, Jesús Gil y Julián Muñoz. O sea, desde 2004 se encuentra imputado por delitos de tráfico de influencias, información privilegiada, falsedad en documento y prevaricación, ¿vale? Pero en 2006... fue imputado junto a Juan Antonio Roca y Julián Muñoz por los encargos del consistorio marbellí de servicios de asistencia jurídica, por los que facturó hasta 6,7 millones de euros, lo que se llamó el caso Minutas. Él, por representarles, pues cobró un pastizal, ¿vale? Y es que está claro que no hay que arrimarse a Julián Muñoz, ¿no? Si este hombre hubiese trabajado en Windows... Pero lo de seguro... Minutas va con segundas, ¿no? Sí, claro. Si Julián Muñoz hubiese trabajado en Windows, seguramente habría estado implicado en la creación del Windows Vista, fijo. En marzo de 2011 pidió la audiencia de Málaga pidió 30 años de cárcel por el caso Minutas. Fue condenado finalmente a 7 años de cárcel y 15 de inhabilitación. ¿Ah, sí? Pero presentó, de inhabilitación. O sea, 15 años en silla de ruedas. Le inhabilitaron la cárcel, entonces, claro, ¿no? Sí, porque presentó recurso. Fusionaron las dos condenas y le inhabilitaron la cárcel, y ya está. Claro, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo y en 2012 la Audiencia de Málaga pues decidió no aplicar ninguna medida. Solo se le sanciona teniendo que comunicar se le sanciona únicamente teniendo que comunicar cualquier salida al extranjero previamente. Ajá, por ejemplo, ¿Andorra se considera extranjero? Bueno, no lo sé. En cualquier caso, hay muchas que ni las tendrá que comunicar, porque si el Sevilla viaja a París a jugar contra, ¿no?, el equipo de allí, pues ya... ya lo ha comunicado. Ya lo saben por el Marca, ¿no?, por la prensa deportiva, ¿no? Yo le habría condenado a pasar un fin de semana en una casa con cámaras con Lopera. Yo creo que como conclusión es que José María del Nido solo pierde el juicio cuando bebe. Es la única vez que puede perder el juicio, porque todo lo demás lo va a ganar porque es abogado. Sí, conoce las costuras. Exactamente. Efectivamente, ¿no? Dice, un abogado solo es bueno cuando es menor de edad y lo tienes en brazos. Luego ya se convierte en un problema para todos. Ahora pareces Eugenio, tal cual vas vestido, sí, y con el cigarro. Parece inventado, inventado, imaginario. Parece ser que, bueno, por falta de pruebas, ¿no? De no, calcio. Por falta de pruebas no ha sido condenado, ¿no? Y no, cuando dijeron, eres absuelto por falta de pruebas... Le han liberado por falta de calcio. Eso quiere decir, ¿no? Le dijeron, te liberamos por falta de pruebas. Entonces dijo, eso quiere decir que me puedo quedar con la pasta. Sí. Pero bueno, breve, conciso, directo y sencillo, como el pelo de... Exactamente, porque la corrupción cada día es un hábito más nuestro... más propio, y tenemos un estilo, porque este hombre, Jesús del Nido, ¿no? José dices, María del Nido. Dices que era de Fuerza Nueva, En sus orígenes, claro. Primero era del Nodo, ¿no? Del Luego Nodo se hizo del Nido. Bueno, hombre, siendo del Nido tendrá un buen pico, ¿no? Eso le lleva a todas partes. Alguien voló sobre el nido del Nido. Eso parece. Pues hasta aquí, ¿no? Hasta aquí podemos llegar hoy con nuestros corruptos. Hoy no te lo has currado mucho, ¿no? Gracias, Richard. No. Yo creo que sí. Yo creo que está muy bien, Richard. Lo he leído muy rápido y muy bien, muy bien. Muy picadito. Le da un poquito de ritmo al programa, ya que había decaído bastante con lo tuyo, Fer. ¿A que sí? Me gusta mucho esto de vosotros, que os decís las cosas estas así, ya, a la cara. Y luego no, ya claro. no pasa nada. Y no nos has visto en la cama, nos decimos unas guarradas. Sí. Sí, sé que os pone eso mucho. Me encanta que me laman las uñas de los pies. Yo le llamo, cuando me pongo así muy burro, le llamo integrista islámico. Y él me dice a mí, activista reaccionario y tal. Bueno, nos dan ahí las... Pero a ti lo que te gusta es que te llamen Espe. Espe, me gusta que me llamen Esperpento. Fernando es un insumiso fiscal. Insumiso fiscal. Sí. Bueno, chicos, ¿qué os parece si pasamos a la sección que están esperando todos los oyentes? Bueno, hay alguno que a lo mejor no, pero no le vamos a hacer ni puto caso. Juan a la horca, seguro que sí. Sí. Va por ti. Bueno. Ouija, without you. Qué temazo. Bueno, amigos, bienvenidos a Ouija Without You. Hoy vamos a traer desde el más allá, desde el otro lado del río donde Caronte con su barca nos conduce hacia la muerte. Me ha dicho lo de Quintero, me estoy metiendo. A uno de los directores de cine más importantes de la industria de Hollywood, uno de los creadores del suspense. ¿Eh? El maestro. Exactamente. El maestro, absoluto. Hombre, el maestro de suspenso no, porque si no sería una cosa muy contradictoria. Eso es, ¿no? Paco el Pocero. Paco el Pocero, el suspenso de pagos, ¿no? En este caso. Con todos ustedes, desde el más allá, Alfred Hitchcock, que entrará en el cuerpo de Ricardo. Hostia, pero mi cuerpo es muy pequeñito, me va a dejar estrías. Vas a tener que hacerte una ampliación de tórax y una redundación anal. Hello, I am Alfred Hitchcock. Perdón, Alfred, for my English is freestyle and don't understand me your idiom. For your parling in Castellan, for my normality. Haber empezado por ahí. Perdona, Alfred, qué cachondo, ¿eh? Haber empezado por ahí. ¿No? Pues tú has sido de intriga, pero has tenido siempre mucho sentido del humor, ¿eh? Pero humor negro, sobre humor todo. Humor negro, sí. Yo llegaba a casa y le decía a mi mujer, ¿y si el que abre la puerta no soy yo? Sí. Es el cobrador del gas. Es tu amante. Es un cobrador del gas que se siente atraído por matar a las rubias, por ejemplo. Entonces ya mi mujer ya estaba toda la noche. Hostia, imagínate que te maten a hostia con una bomba de butano. Eso es muy traumático, ¿eh? Sí, evidentemente, pero la muerte está constantemente dando vueltas a nuestro alrededor. ¿Sí? Hombre, sí. Contigo tendría trabajo, porque tenías un buen perímetro. Sí, sí, yo a ella la ponía bien, le daba muchos abrazos. Como la muerte tenga que girar alrededor tuyo, vamos. Yo creo que ni los satélites de Saturno, ¿eh? Esencialmente vaya. Yo lo que vengo a decir es que yo era un pervertido sexual, pero como no tenía que ocultarlo, pues yo contaba mis perversiones a mi manera. Pues a mí lo de la ducha, pues se me ocurrió, pues digo, un tío... Tú querías verle las tetas a la actriz. Claro, esa. Claro, y pegarme... ¿Cómo se llamaba la actriz esa? Enza Fishman, man. Bueno, no hables de otras actrices, que estoy yo aquí. Ay, es verdad que ha venido conmigo Janet Leigh. Janet Leigh. Es injusto porque me recuerdan como la madre de Jamie Lee Curtis, pero soy aparte la protagonista de Psicosis. También me recuerdan por eso. Y es lo de la ducha lo hizo para verte las tetas, ¿no? Sí, sí. Y le vi también el felpudo. ¡Anda! No, eso no es verdad. Bueno, porque tú te piensas que no, pero yo sí sé que tengo un plano en casa guardado de esto. ¿Tienes un plano? ¿Cómo lo tienes grande? No, un plano, me lo marqué y tal. Con por cuadrantes. Y con eso pues he colgado unas alcayatas y he hecho un llavero. Para que según llegas a casa, pues dejar las llaves. Bueno, ya en el felpudo. Yane, a este hombre, este hombre estaba casado, pero con las actrices rubias. De una fijación, Dios. Pero era su fijación como en el plano cinematográfico. Ajá. En la vida real, él era muy casero, le gustaba mucho su mujer comer, por eso estaba así. Comer y beber, sí, sí. Y lo que pasa que es verdad que, por ejemplo, a la madre de Melanie Griffith, atipi, pues le afectó atipi. Negativamente atipi. En su carrera. ¿Ah, sí? ¿Por sí, qué? Sí, sí. Porque después de trabajar con él ya no trabajó mucho más. Empezó a beber y luego su hija continuó, ¿no? ¿Sabes? Es lo que pasó. Tippi Hedren es que no se lo tomó bien la mujer. Bueno, usted nace en... ha tenido una educación muy estricta, de religiosa, victoriana. Eso puede haberle convertido... Eso me generó conflictos en una época porque yo pensaba que, por ejemplo, masturbarse estaba mal hecho. Ajá. De hecho, cuando descubrí que era bueno, pues pensaba hacer una película que se llamaba Masturbosis. Pero no me compró el guión la Metro. Y a mí no me quería para esa peli. No. Con lo bien que habría estado. Vaya, y tú la verdad que con esa película pegaste el pelotazo. Sí, gané el, gané el Globo de Oro. Globo sí, de sí, Oro. Sí. Los casos, ay, un Globo casi, de Oro. Que qué la bonito. Tenía que haber dado Globos porque tenía. Pero bueno. Y no era fácil, no era fácil, ya. O sea, poco salí en la peli, pero es lo que más se recuerda. Hombre, un premio de oro se agradece, porque si te va mal la carrera, lo vendes y te sacas algo. Ah, eso sí. No, no, no, a mí no me fue mal, porque tuve cuatro maridos y cada uno me dejó un sí, poco. Y estuviste, ¿ah, sí? Y estuviste estonteando también con Anthony Perkins en el rodaje, ¿eh? No, que entonces estaba casi casada, o casada, ahora no recuerdo, porque hace mucho que me da morí. Da igual, da igual. Pero estaba con Tony Curtis, el padre de Jamie. Pero si Tony Curtis era homosexual, era marica. Que no. Que eso es una película que hizo, pero es que lo hizo tan bien. Que era marica. Que no. El que era gay. No, marica, perdona. El que era gay era Cary Grant. ¿Cary Grant? Cary Grant, sí. ¿Y es, con ese estuvo también contigo o no? Pero no, sí. Pero trabajó con Alfred. Pero si cuando terminamos el rodaje encadenado nos fuimos de putas, los dos. Bueno, porque... Alfred, por favor. Pero no sabes lo Alfred, que hizo. Que venimos de Shaolin, respeta. Oye, con el Shaolin habrías hecho un peliculón que te cagas, ¿eh? Sí, Cortina Rasgada habría hecho. Pero es que no había nacido él entonces. Quiero decir que Tippi es que era muy... era todas las rubias, a mí lo que me... es que eran muy ligeras de cascos con todos los demás menos conmigo. Entonces eso me genera a mí una frustración. Sí, pero existe una seducción aunque no se lleve a cabo. Os hacéis amigas mías, pero yo es que no os atraía sexualmente. ¿Te gustaba mirarlas mucho, observarlas desde lejos, tenerlas controladas? Me gustaba manejarlas como si fueran mis muñequitas. Oye, vamos a dejar este tema porque si no voy a tener que abandonar esto. Curiosamente, tu película más vista, la película más vista de la historia es Vértigo, de este señor, ¿eh? Sí. Impresionante. Y eso parece ser que tú también eras muy angustioso, ¿eh? Un poco hipocondriaco. Vértigo de entre los muertos. Yo inventé el MacGuffin, que hoy en día pues podría ser algo de, ¿no? Una magdalena, ¿no? Pues no, el MacGuffin sería del McDonald's, seguramente. El MacGuffin, ¿no? Es una cosa... el MacGuffin con sirope de fresa. Explícalo para quien no lo sepa. El MacGuffin es una cosa que yo, directamente, sin tener sentido, ¿no? Doy importancia a un objeto, por ejemplo, en un momento dado, una cartera. Pues yo le dedico un plano a la cartera. Eso le pasa a casi todos los españoles últimamente. Pero en realidad, creo que... hago que la gente piense que eso es lo importante, pero luego no tiene ninguna importancia para la... Joder. Qué bien inventado eso. Qué bien, y qué bien explicado. Sí, la verdad es que... es un poco lo que hacen ahora nuestros políticos, ¿eh? Dan importancia a algo que para distraer la atención... Claro, nos pensamos que la importancia está ahí, pero lo que está pero pasando... Pero es parecido a la cortina de humo, entonces. Efectivamente, la cortina de humo que ya se lo inventó... Pues, bueno, ahora no la podría hacer porque no se puede fumar en las películas. Yo quería haberlo llamado cortina de humo. En las películas sí se puede. Si eres el malo, sí. Claro. Ah, sí, es malo, sí. Yo quería abrir la llamada cortina. ¿Tú le ponías cortinas a todo? ¿Tú tenías un hermano que tenía una tienda de visillos o alguna cosa así? ¿O? Sí, sí, se llamaba Sebastián Gisco. Pero tú teníais un poco de pique ahí. Nos picaban mucho porque a él no le gustaba que yo fumara delante de... cuando fuera a verle al trabajo. Yo me fumaba unos puros como barras de panes. ¿Y a ti y te...? No... Ay, perdón. Sí, Alfred. Dale. Dale, sí, ya lo contigo, ya no tengo nada hecho. Ya. Yo, lo que no hice en carne, pues no lo voy a hacer en etéreo. En etéreo no me mola. Pero ahora nos llevamos mejor, ¿a que sí? Porque ya no hay un interés de por medio. Ya no. Ya. Es que ahora no hay rubia ni morena, eres ectoplasmática. Eso no pero tiene... sigo teniendo buena silueta. Sí. Para ser ectoplasmática tienes unas buenas patas, ¿eh? Cuando sí. Se fuma se me ve la silueta muy bonita. Pero, Alfred, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esta película que han hecho hace poco sobre ti? Hombre, Anthony Hopkins me ha imitado bastante bien, pero se ha dado una imagen muy frívola de mí. Yo tenía también otro tipo de preocupaciones, como por ejemplo, me preocupaba el aleteo de una mariposa, la sonrisa de un niño, suave calla, crepitar... Que me hace coño pesicola escuchándote. Sí, el suave crepitar de la hiedra verde. Como el de la Jota. Antes de que le alcance el rocío. Estas cosas me preocupaban. Como el de la Jota, como el Roberto Lanas este. Qué bonito Richard me parece. Ay, Richard, Alfred. A ver si te... Es que, Ley, no te puede, a ver si te vas a enamorar ahora de mí, que ya no podemos hacer nada. Janet, llámame Janet. Janet. Y a mí, ¿sabes qué me gustó mucho de ti cuando yo estaba viva? ¿Es qué? De ti, de Alfred. Aquel entrevistador le habéis dado una patada y lo habéis echado ya a vuestro rollo, ¿no? Déjalos que hablen, que están muy bien. No, es que sabéis que Fernando, con permiso de Fernando Moraño, me gustaba mucho cuando hacías esos programas para la tele, La Hora de Alfred Hitchcock y sí, cada historia ahí. Sí. Y me acuerdo de una que era una mujer que se creía que uno la había secuestrado. Entonces el marido pues pega a uno, lo mata, sí. Pero entonces al final le acusa a otro. Entonces la peli se acaba de... como que el marido dice, ostras, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡Qué buena era esa historia! Duros. A mí es que me gusta el del enterrador. Ay, no me acuerdo de ese. Este es brillantísimo. Un tío que se quiere escapar de la cárcel y dice al enterrador, oye, cuando se muera gente me avisas y yo cojo y me meto en el ataúd y ya tengo gente fuera que me va a sacar. Ya está. Luego hizo la segunda parte que era el desenterrador. El desenterrador. Entonces, ¿qué pasa? Suenan las campanas como ha habido difuntos, el tío va, se mete en el baúl y ya simplemente espera que vengan a sacarlo. Pero como no vienen, enciende un fósforo y resulta que el que se ha muerto es el enterrador. ¡Madre mía! El único que lo sabe. ¡Madre mía, madre mía! Está así genial que, eso, ¿eh? Qué idea más buena tú, ¿eh? Es que muy bueno, muy bueno. Así, a ideas cortas yo era el más rápido. Y me sorprendía mucho de ti que yo tenía admiración esto de Eterna Alumna. ¿Sabes? Pero si es que no puedes tener tanta admiración. Resulta sí, sí, que, sí. Es que ahora te ponía perraca. Sí, lo que pasa es que yo estaba con uno de los cuatro maridos, entonces no podía estar por ti. Pues me gustaba mucho de ti. Me gustaba mucho de ti que eras tanto con productor. Uno de los cuatro, no sabías cuál. No, porque ahora con la muerte no sé muy bien las fechas. Pero me gustaba mucho de ti que eras tanto productor como guionista, como director. Y a colación de esto, tuviste mucho problema con los Eglik. Oselnik. William Oselnik, que este también produjo, ¿no? Lo que el viento. Exacto. Y te llevó a Estados Unidos. Era un magnate y no quería mis ideas. Ya no me compró el guión de Masturbosis y ya ahí la cosa estuvo tensa. Y con Psicosis me dijo, bueno, venga, te la cojo, pero yo qué sé, y al final no le salvamos. Es que eso era muy suyo para esas cosas, ¿eh? Masturbosis, el hombre que sabía demasiado, que era yo. La ventana indiscreta, que eran mis ojos, viendo a la gente, mirando a las rubias. Qué a través. Qué todo boyer, todo esa, muy boyer. Esa peli te quedó fantástica, sí. Fantástica. Me gusta mucho el vestuario. Además de que es que la escayola de la pierna de James Stewart es una prolongación de mi pene. Ese es el mensaje que claro, tiene esa peli. Como las gafas de Woody Allen. Efectivamente. Que son oye, sus testículos. ¿Qué piensas? Sí, más de o que menos un símbolo fálico. Son sí. Los testículos. Claro, todos los grandes cómicos han tenido su símbolo fálico. Por ejemplo, el puro de Alfred. ¿Mi puro? Bueno, no. ¿Mi puro? De ti y de Groucho Marx, por ejemplo. Y de Orson Welles. El bastón de Charlotte. Sí, ¿y os habéis fijado que las actrices, sin embargo, no llevamos ningún complemento fálico? Yo siempre llevo una. Pero lleváis un bolso. Yo siempre llevo una antena parabólica en la espalda. Pero cuando actuamos, ¿no? Pues un detallazo. Pues, yo siempre que salgo en escena me pongo una antena parabólica en la espalda. Me da mucha personalidad. Sí, sí, si llueve, pues mira y... Y refleja tu afán de comunicación. Bueno, pues yo creo que me voy a marchar. Pero te vas a ir, eso lo tendré que decir yo, ¿no? No, porque yo mis presentaciones me iba cuando ya quería. Ya está el director. Pues bueno, un placer teneros aquí, Alfred Hitchcock, Callada Lake. Que parece que, que ahora resulta que hay... ¿Cómo era? Perdón. Janet Lake. Ya, es que Jodeline. No, está bien porque ha surgido una química diferente a la que teníamos en carne. No, sí, yo estoy en paz contigo, perfecta. Perfecta, vamos. Pues yo no, bueno, oye, no puedo... oye, iros y ahí ya habláis de vuestras cosas, vale. Que nosotros tenemos que concluir el programa de hoy. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Joder, madre! Estrías, mía. Me van a salir estrías. Está baldado, ¿eh? A ti, Sandra, no. A ti, Janet Leigh, te quedaba grande. Sí, exactamente. Le van a salir a ella. le va a salir hacia adentro. Intrías. Intrías. Y solo se verá cuando alguien fuma. Si no, no se ven los muertos. Bueno, pues ha llegado el momento de que Sandra Marchosa, que no marchena. Ponga... Perdona, Sandra Marchosa suena demasiado a página de contactos. Bueno, peor en el instituto, que me llevaban poca marcha, o sea que poca marcha. He evolucionado. Bueno, mejor, pues mejor. Es el momento de que pongas el capuchón a este bolígrafo relleno de tinta que ha sido este programa. Va siendo el momento de que corones el Angliru y te derrames champán por el cuerpo desnudo. No, perdón. Mochandón. Mochandón. Ha llegado el momento de que cabalgues con tu caballo las sierras ecuestres de nuestra meseta española. Por ejemplo, de que hinches el balón de Nivea, ¿no? Y le des una patada sobre el mar, que ha sido este y programa. Y lo entregues a los vivarachos niños, sí, de esta España nuestra. A ver si con un poco de suerte matas una gaviota del balonazo. ¿Y os habéis fijado que cuando vas en avión y ves el mar, parece un mantel gigante, viene, va? ¿No os parece que es como si alguien quisiera poner la mesa y falla? ¿A qué es bonita esta imagen? Muy bonita. Me gusta acabar bonito. ¿No os gustan los finales felices? Sí. Yo solo me he quedado con un pesar. Yo solo me he quedado con un pesar. Ir a otro programa vuestro para prepararme lo mejor, porque creo que quedaré mejor y eso siempre gusta. Y que además sois fabulosos. Me voy informada, que no es poco, entretenida. Es un programa didáctico y poético a la vez. Enhorabuena. Pero Sandra, tienes que sobre todo hablar de la obra de teatro magnífica tuya. Ah, sí, es una obra que dirige Jorge Gonzalo, escrita por Miguel Ángel Flores. Y e interpretada por Sandra Marchena y... Y Jorge Gonzalo, el mismo que la dirige y produce. Él, como tú, como Alfred Hitchcock. Como Alfred. Entonces, es una escenografía hecha por Alain Toussaint. Es una obra que ha funcionado tan bien que nos han prorrogado 3 veces. Entonces, en septiembre nos tendréis otra vez. Si Fernando vio la obra, Richard y Carlos tienen que venir. No pudimos. Sí, yo vi la obra y la verdad que es extraordinaria. Pasó muy bien. Y he de reconocer que Sandra Marchena tiene una vis cómica como actriz muy por encima de sus posibilidades. Más de lo que he demostrado hoy. Es la Salma Hayek de la Latina. Yo siempre lo he dicho. Bonito, la qué Salma bonito. Hayek de la Latina. ¡Qué bonito! Toma ya. Y está extraordinaria. Y el colega Gonzalo, que yo trabajé en un cortometraje de gran prestigio. El puto G. El puto corto G. Se llama así. De Jerónimo, del Gran Jero. Del Gran Jero. Uh-huh. Y ella está fabulosa. Se sabe todo el texto. Es que es increíble, ¿eh? Porque parece así, lo conoces, parece una mujer muy disipada, pero luego... Disipada, ¿sabes? Gracias. Que me voy, oye, de Salma Hayek a disipada. Y además el sitio está muy bien, los asientos son muy cómodos. Es que son nuevos. Y la moqueta también. Del alfil, ¿no? Exactamente. Y sobre todo, le aconsejo a todo el mundo la escena de el Cani y la mujer del Renacimiento. Y la escena de la mujer puesta de ginseng, ¿sabes? Ah. En las cuales Sandra está, tengo que decirlo, plenamente fabulosa. Ay, gracias. Y tú, qué pelo. Es que yo me estoy quedando con 4 y siempre me acuerdo de tu pelazo. Ya, es todo lo que se puede decir de mí, ¿no? Pero yo hablo de tu talento profesional. No, que a mí me gusta tu talento también. Lo siento. Aparte de un pelo guay, tienes muchas virtudes. Y luego pueden ver a Sandra Marchena en sus monólogos de Paramount Comedy, que son de una textura extraordinaria, que parece que los ha escrito, en serio, el mismísimo Cervantes a 2 manos. O sea, es una cosa... Los ha escrito con un Tampax Pearl al lado. Que suena como fino, ¿no? Exactamente. En la línea roja de metro. Oye, danos una perlita de lo tuyo para poner la guinda al Mira, pastel. No voy a dar una perlita, voy a dar una primicia. En septiembre estreno espectáculo de monólogo, pero con proyecciones, con una historia, o sea, de estos así que llaman unipersonales. Entonces me lo producen, me ponen el dinero, que yo pensé, ¡ay, qué guay! ¡Qué bueno! Es que yo estoy como que no me lo creo. Bueno, sí, me lo creo, sí, va a pasar. Y entonces ya bueno, os avisaré. Hasta que no te lo ingresen, no te lo creas. Y que, bueno, que sois fantásticos, sé que vendré otra vez, me prepararé las secciones súper bien, y que sois encantadores, y además eso, didácticos, poéticos, graciosos, divertidos. Y atléticos. Gracias, y Rafa Malas. Estamos encantados de ducharnos contigo. Queremos dar las gracias a Rafa Malas porque